amarramos a la vida de un tirón. Hasta que llegar al punto, al nudo del asunto, hasta el lugar estático de la incertidumbre. Hay placer en la paz de la equidad, en la fuerza que puede ejercer un mar, una foto, un estado, un trabajo, un querer, nuestras manos y su fuerza. Hay un placer dócil y sutil, a veces necesario, cuando no discutimos lo indiscutible, lo que aterra. Te nombro, me amarro a vos. Quien quiera que seas, Joana, Emma, Micaela, Marisol, todas. Porque no quiero su olvido. Me amarro a nosotras. Está bien buscar la estabilidad en la tormenta. Está bien buscar la tranquilidad en la quietud. Está bien buscar la seguridad en una soga. Está bien buscar, pero nunca quedarse. Nunca sin respirar. Nunca un nudo ciego. ¿Cuánto vale la estabilidad? ¿Cuánto cuesta? ¿El equivalente a las reservas del Banco Central? ¿El gusto a clavo oxidado cuando morís de frío? ¿El silencio de un abuso? ¿Un mundial cebollita subcampeón? Si una soga se puede pudrir, ¿de qué están hechas las nuestras? Si los amarres son un nudo, hay que aprender cuándo atar o cuándo desatarse, o ver por qué, o por quién, o qué. No podemos hacerlo. El amarre que lastima debe ser eliminado para poder sanar la piel, ver las cicatrices, acariciar con las yemas, conocer su geografía y darlas por tierra explorada. Desatar la excitación que produce el caer al vacío y que el viento te abrace la piel. Hasta que otro nudo nos vuelva a amarrar. Bienvenidos al purgatorio. Una marea furiosa avanza y avanza. Deshace cada fachada de la ciudad que fue tuya. ¿Qué vas a hacer esta noche tan fría si no hay dónde esconderse? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? El alma rebosante muere, jamás será profanada. El alma rebosante de deleite jamás será profanada. En una vida de intensidades hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Aprovechar el envión de la belleza para crear algo nuevo. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el que fuego. Que se aviva. Con la sensación de esos otros mundos. Con la sensación de que estamos vivas, que sea viva. Con la poderosa sensación de lo singular, de la riqueza de nuestra oportunidad. Ardan, ardan, ardan. Bienaventurados quienes se dejen transformar por la fuerza de los incendios y disfruten de arder en el fuego que inunda en eternas nieblas. El purgatorio. Bienvenides a El Purgatorio. La voz que estaban escuchando recién es de nuestra compañera y nuestro eje principal, Juliana Moreno. Que nos da el equilibrio, que nos da la fuerza, Juliana Moreno, capitana. Y la voz que escuchamos a continuación, la de el conductor Mauro Salina. Y quien me acompaña y me presenta tan amablemente, Belén Valenzuela. Buenas noches a todos. También hay un montón de mujeres hermosas más que están inundando el aire de esta noche tan fría, que las iremos encontrando cerca nuestro para que nos den calor. Muchas, luego. Muchas fuegas presentes. Muchísimas, para arder. ¿Cómo es la propuesta de este año? Y en esta noche tan, pero tan, pero tan fría, ¿cuál es nuestra propuesta? Amarrar. Amarres o de desarrames. O desarmes. O desmarres. O sí. Todas esas cosas. O des... ¿Cómo sería? Como desatar un nudos. Nudos y desatanudos. O, como a mí me gusta decirle, desatanudes. Desatanudes. Sí, con mucha piel. Esta noche les proponemos pensar... pensar, sentir más allá de lo que vemos. Confiar que existe una energía que nos rodea, que nos amarra, que nos suelta a veces también, que es invisible, pero que es real. Los invitamos a descubrir esos otros mundos. Claramente la bipolaridad de este amarre, yo creo que tiene que ver, uno, por un lado, con cómo nosotros nos atamos a las personas, a las relaciones. A las cosas. Relaciones personales y relaciones materiales. Y otro amarre diferente es a los conceptos, a las definiciones propias de lo que uno intenta querer ser. A nuestras subjetividades también tal nos cual. Amarramos. Pero por suerte, los nudos se pueden desatar. Se pueden desatar. Como decía Juli, las sogas se pueden pudrir también. Entonces a veces se desatan sin que querramos, pero y se cortan, es inevitable. Y se van. Pero siempre va a haber más cuerda para armar algo nuevo. Nuevos nudos. Nuevos nudos, nuevos desnudos. Y nuevos amarres también. Y desamarres. Esa era la palabra que quería decir. Desamarres. Te invitamos a que te amarres al purgatorio. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com o entra en Instagram a @elpurgatorio.org. Encontrate con lo que el aire no puede contener. Siento que estoy dependiendo de este sonido. Soy atraída y envuelta en una espiral en el que giran todas cosas conocidas y nadie sabe hasta dónde podrá llegar. En este viaje deseado y vertiginoso, una palabra que no me animo a decir, algo me guía y hace mi filosofía y al menos queda un motivo para reír. Hay algo de mí que me conseguí, olvidándote, despejándome. No puedo vivir sin la música. No podría enfrentar el dolor. Algunas cosas en la vida hay que pagar a las. Thank you. canción fuera narcótica, no acabaría. Sería la música de todos. ¿Cuánto vale un rato más a tu lado? Lo que no es tuyo, no es. Lo que no es tuyo, no es, simplemente. Lo que no es para ti, no será. ¿Para qué forzarlo? Yo jamás hago cosas para hacer el daño a alguien. Lo que yo trabajo aquí son cosas buenas. Lo que vendría a ser la magia blanca. Y lo que hago aquí son cosas que tú lo puedes hacer en casa sin necesidad de buscar a alguien, sin necesidad de pagar a alguien. Yo estoy hablando mientras está consumiéndose mi vela blanca y mi vela roja y mi vaso de agua. Pero tienen razones, porque esto es energía. Si nosotros queremos, pretendemos que las cosas vayan siempre bien, ¿por qué forzarlas? Tiene el mismo peso ese sentimiento de amor en algo natural o en algo forzado. Sea cual sea tus razones por querer, por pretender hacer este hechizo para que te ame, que se puede hacer con ustedes hoy, yo te invito a reflexionar. Te ato para que no hagas daño, Nancy. Ni lastimes a otra persona. Ni te dañes a ti misma. Te ato para que no hagas daño, Nancy. Ni daño a otra persona, ni daño a ti misma. Te ato para que no hagas daño, Nancy. Ni a otra persona, ni a ti misma. Thank you. Purgatorio presenta La Orácula. La Orácula que te ayuda a tomar buenas decisiones, porque además de alcohol hay que tomar buenas decisiones y no hay que mezclar el alcohol con las decisiones, a menos que quieras tener una terrible fiesta y después una muy dura resaca. Yo, borracho, siempre tomo las mejores decisiones. Tengo que venir a romper con tu consejo, pero bueno, por ahí soy justo yo que tengo la alineación de los capaz planetas justa. Alineado al revés. Claro. Sí, puede ser, puede ser. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, para este nuevo espacio que estamos abriendo esta noche fría, tenemos la alegría de que nos acompañe Yanina Cuello. Bienvenida, Yanina. Muchas gracias. La Orácula. La Orácula. Bueno, Yanina, vos nos vas a hablar sobre estas energías de las que estuvimos mencionando que nos rodean, porque sos nuestra astróloga. La astróloga del purgatorio. La astróloga. Contanos eso, ¿qué es la astrología primero? ¿Por qué decidimos darle importancia a esto que está muy en boga? Bueno, la astrología lo que nos habla es de las energías, entender que los planetas no nos manejan a nosotros, sino que como es arriba es abajo, y entender el lenguaje de arriba, del cielo, de los planetas, nos ayuda a fluir con la actualidad que nos toca vivir. Porque básicamente no estamos soles en el universo, estamos en un universo que tiene muchos planetas y tiene otros cuerpos celestes que también lo habitan e influyen. Claro, y somos parte de eso, no estamos aislados, sino que como es arriba es abajo, y justamente entender cómo fluyen las energías arriba nos ayuda a entender los ciclos de abajo, porque todos son ciclos, básicamente. Así es. Y como que las energías no se pierden, sino que se transforman, mutan, cambian, y todo eso se ve influenciado por cómo los planetas se van alineando o moviéndose, digamos. Claro, todos son ciclos, todos son tránsitos. Cuando nacemos, los planetas están dispuestos de determinada manera. En un lugar específico. Claro, en unos signos, en unas casas, y conocer dónde están nos ayuda a entender los tránsitos que van realizando después. Y también nos ayuda a entender la personalidad que tenemos y cómo influye esa energía en nosotros. Claro, porque los planetas están puestos de una manera cuando nacemos, y eso ya nos indica cómo somos, qué vamos a vivir y un montón de cosas. Y después los planetas se siguen moviendo y van haciendo contacto con esos planetas que estaban en el momento que nacimos, con nuestra carta natal. Y esos son los tránsitos. Y entenderlos nos ayuda a fluir, porque hay momentos para hacer determinadas cosas, hay momentos para esperar, o sea. Bueno, y ahora me interesa que hablemos, ya hicimos la introducción de qué es lo que estamos hablando. ¿En qué momento estamos? Estamos en temporada de eclipses. Esta semana hubo un eclipse. Sí, total, el de martes. Sol. ¿Eso qué quiere decir? Estamos, la temporada de eclipses siempre es una temporada de mucha turbulencia, de muchos cambios. Cuando se da un eclipse, los nodos del karma, los nodos lunares, están dispuestos en dos signos. En este momento están dispuestos el nodo norte en Cáncer y el nodo sur en Capricornio. Lo que significa que... ¿Cómo es Cáncer y cómo es Capricornio, obviamente? Claro, el nodo norte es ir a Cáncer, es ir a casa, llevarnos a lo que nosotros consideramos casa. A un refugio. Claro, al propio, al lugar en donde vos te sentís cómoda. Claro, en casa. Y el nodo sur, al estar en Capricornio, lo que significa es que estamos eliminando viejas estructuras. Es como que estamos saliendo de la estructura que nos impusimos, quizá para cosas que necesitábamos en un pasado, pero nos estamos llevando, digamos, al propio hogar, que tal vez eso está cambiando también. Tal vez lo que antes vos sentías como que era tu seguridad, ahora empieza a ser otra cosa. Entonces, el eclipse lo que nos trae es como un desequilibrio y como un... nos hace tambalear la estructura, digamos, para estos posibles cambios que van a surgir. Depende a cada uno de su carta natal las decisiones posibles o mejores. En general, se trata de eso, se trata de ir hacia una nueva, hacia un nuevo lugar que consideres hogar. Eso en general. Pero después depende de la carta natal que tengas. Hay que ver en qué casa está Cáncer, en qué casa está Capricornio. Y entonces eso toca a determinada área de tu vida. No es lo mismo para una persona que tiene a Cáncer en la casa 10. Y entonces ese hogar va a estar relacionado con el tema de la profesión, de la vocación, a alguien que tenga Cáncer en la casa, no sé, 2. Y entonces esos cambios, esa evolución va a estar dada para el tema del valor, tal vez económico, o que sea como persona, digamos, que está relacionado también. Entonces hay que ver. En general es eso, digamos, ir hacia una nueva definición de hogar que está cambiando. Pero después, en particular, dependiendo de la carta natal de cada persona, significa algo en particular. Hay que ver en dónde vos tenés los 10 grados, porque se dieron los 10 grados de Cáncer y los 10 grados de Capricornio. Donde está Capricornio es algo para soltar, y en donde está Cáncer es el lugar hacia dónde dirigirse para evolucionar, porque los nodos tratan sobre esto. El nodo norte es el camino que tenemos que seguir para evolucionar en esta vida, y el nodo sur es aquello que tenemos muy arraigado y que tenemos que aprender a soltar, sosteniendo lo que ya aprendimos y lo bueno, pero no quedándonos ahí. Claro, es como que por un lado el pasado, por el otro el futuro, y nosotros como el presente mismo, y también eso, como resignificar el pasado para aprender de eso y... Claro. Y no volver a cometer los mismos errores, o por lo menos sacar algo bueno de los errores, como para en el futuro aprender a hacer algo con eso. Claro, justamente el nodo sur a veces nos amarra un poco porque es lo conocido, y el nodo norte es a donde tenemos que aprender a llegar. Tenemos que dirigirnos ahí, es el camino de la evolución. Después, bueno, cada carta natal es diferente y tiene, nada, sus matices, obviamente, pero en general es eso. Y hay, ahora los nodos son esos, o sea, todos estamos ahí como yendo a... Hay que ir al norte, hay que empezar a subir. ¿Este es el consejo de la orácula? Ese hay que es subirla. El consejo. Y estando en Cáncer, el consejo también es aprender a nutrirse, ser nuestra propia madre, nuestro propio padre, y no depender de agentes externos también. Aprender a darnos lo que necesitamos. Siento que me conoces. Siento que me conoces de toda la vida. Te amo. Con respecto a los amarres, que es nuestra temática de la fecha, ¿qué te dice la palabra amarre? ¿Qué te dice ese concepto? Los amarres me hacen pensar en un manejo de energía. La astrología también es energía, ¿no? Amarre me hace pensar en la energía, digamos, que manejamos acá, en la Tierra, tal vez. No sé. Como más para ahí, me parece que puede llegar a ir, como por eso que decíamos recién, justo como lo del pasado y de bueno, lo contrario de soltar, ¿entendés? Como de agarrarse, como de no querer soltar, sí, eso, que esas energías que por ahí ya caducaron, si se quiere. Claro, me parece un tema del ego también, el querer y el necesitar amarrar. Claro, o también la zona de confort, algo de lo que por ahí medio que estabas hablando ahí, como de amarrarse a algo y no querer soltarlo por una comodidad que de lo ya conocido. Entonces sí, por ahí eso, como la zona de confort, de decir, bueno, yo siento una seguridad acá y si me quedo en esta casita acá, voy a estar refugiado y no me va a pasar nada malo. Pero por ahí el mismo, la cotidianidad del refugio ese se vuelve un martirio. No sé si tan brusco, pero... Agradecemos la presencia de la orácula esta noche. Sus sabios consejos serán escuchados y la seguiremos subiendo en este tren de emociones que es el purgatorio. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío.

¿Cuándo suena el vino? Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. A partir del momento en que él entró en mi cabeza, el infierno salado. Fanático martilleo sobre mis venas. El problema del cerebro es que no consigo retenerlo, siempre avanzando entre asperezas, siempre adelante como topadora. ¿Dónde me metí? No reconozco estas mansiones y nunca pasé esta curva pronunciada. Deseo degenerado, deseo nocivo, deseo lunático. Ya no encuentro cómo volver y mamá debe estar inconsciente pendiente abajo. Espero que sin los pies tallados. Y a estas altas horas las nubes son troscos y la resaca no afloja y me tiro en cualquier posición a masturbarme. Mi pelo electrizado, la piel caliente, los párpados rígidos. Mi mano dándome para después quedar quieta como un bicho y que nada alcance. Él y yo en un descapotable, él y yo en una carretera sucia. Voy a extirparlas pensando en mi pecho cuando sean carne gruesa. Busco una palabra que reemplace la palabra. Busco una palabra que indique mi devoción. Esa palabra que sea el punto, la distancia, el centro exacto de mi delirio. Qué seca se notó esa boca, por Dios. Y acá, bueno, estamos tratando de hacer el ruido de un vino. Pero porque ya está pedido el vino. Está pedido el vino, pero todavía no llegó, no sé si el mozo o la moza. Estamos esperando. En un allanamiento está. Porque llegó el momento de la noche que tantos likes tiene. Llegó Vineratura. Con Agustina Gallardo. Hola, ¿cómo están? Yo de mi vida privada no hablo. No hablas porque no tenés vino, si no sabes cómo estarías contando todo. Pensé que iba a decir porque no tenés vida. Pero bueno, no soy sí, casi. Tan mala. Esto que traje hoy es un pedazo de un fragmento de la vida de alguien que se encuentra amarrada a varias cosas y no sabe cómo desatarse, de qué desatarse y qué va a significar cuando se desate, a dónde va a ir después de eso. Se llama La débil mental, es de una escritora argentina que se llama Ariana Harwicks y lo edita Mar Dulce. Es un libro que está escrito en un ritmo que de alguna manera es lo que te amarra el libro, si tuviésemos que describir la lectura. Son fragmentos que a veces parecen desvaríos, son fantasías. Se dice, me despierto niña y veo tal cosa, veo a mi mamá quemándose los pelos, pero al mismo tiempo se nota que es alguien que ya creció. En un momento se dice la edad y está rondando los 30, de una vida muy diferente a la que conocemos porque vive aislada de la sociedad. Dice, yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo declararme facha, yo puedo hacer pis en la puerta de mi casa porque no hay nadie que condicione esas cosas. Es como una criatura salvaje que va describiendo su sentir y sus ataduras que la constituyen de alguna manera. ¿Es una muchacha punk? De alguna manera creo que sí. Por lo menos tiene la actitud. Y tiene esta relación, vive con la madre en una casa así como cuento, alejada. Los vecinos se perciben a cierta distancia. Y además tiene una suerte de amante o hombre que le despierta mucha pasión y mucho deseo y a la vez mucha angustia porque vive pendiente de él y de que él la espere o de que le mande un mensaje. Incluso la madre en un momento le saca el celular para protegerla. Y van describiendo esos encuentros. Uno de ellos, por ejemplo, termina así. Todo al terminar fue difuso, impreciso, brumoso. ¿Qué me había explicado? Seguíamos ligados. Mi boca ha hecho un estirado hocico. ¿De dónde venían esos vocablos? ¿Por qué había preferido esos y no otros? ¿Qué idioma elegir para bautizar las cosas? ¿Cómo alguien es capaz de hablar? ¿Qué había dicho? Lo había olvidado. Era el líquido espeso de su saliva juntándose, desarmándose en su paladar. Esa transición de boca en divinidad. Como una condición genética sin cura, terminó su discurso y nos besamos. Y besarnos fue avanzar faca en alto. Llegó el vinito. Llegó el mozo. Llegó el vinito. Vega, Sicilia, cosecha 72. Esa le traje. Justo, perfecto. Buenas noches. Es una invitación de la casa. Ah, qué bueno. Cosecha qué atención. 1978, como usted dijo, especialmente para esta sección de Vineraturra. Qué bueno. Muchísimas gracias, caballero. Ay, qué rico. Increíble. Qué rico sonido. Qué rico sonó. Sí. Tomamos del pico. Es un libro que va narrándose así y tiene esto que ella misma lo dice de estar ligada a algo y ella lo llama, me gusta mucho esa avanzar faca en alto, como si fuese un doble filo también. Como para estar preparada ahí para dar una batalla. Exacto. Más adelante hay una batalla explícita. Y se van sucediendo hechos así más catastróficamente, más sin sentido todavía. Esa narración deviene también en un accionar frenético. La trama en el libro no es, clásica. Depende de esta narración todo el tiempo. A mí me pasa que lo que más me atrajo del libro también es este ritmo. Entonces, no puedo evitar querer leer y compartirles algunas partes más, como esta. Creo que no pensé realmente en nada en toda mi vida. Pateo piedras al lado del camino. Ahora soy una turba de aves nocturnas. Ahora soy una imposible, maravillosa noche. Ahora una avalancha hueca. La gente vuelve a sus hogares después de hablar en las oficinas públicas o viajar en tren desde la ciudad y dejan los periódicos en forma de tubo sobre los asientos. Ahí ella también va contando cierto atasco que tiene de una vida monótona en un negocio de ropa. Que de un trabajo que no le gusta, que descuida todo el tiempo, que se escapa dos o tres veces hasta que la terminan de echar. Y la mamá dice, ¿qué haces? ¿No ves que de esto depende mi comida? Y la mamá dice, bueno, yo no soy tu cajero, trabaja vos si querés. Y en un momento ella la abandona, se va en busca de ese hombre que ella piensa su salvación, y el hombre le dice, no, mirá, o sea, yo todo bien, yo te necesito, pero esto no puede ser más. No puede ser más porque mi mujer está esperando un hijo. Y esa es una de las acciones que deviene después en catástrofe. Después, en un momento cuando renuncia, dice, bueno, este es mi primer día hábil sin trabajar. Y dice, no tengo hambre, no tengo sueño, no tengo ganas de coger, no tengo frío, no tengo asco, no quiero estar metida en otro cuerpo y sin embargo algo traga mi corazón. No tiene nada al final cuando va soltando esto. Parece que había temporada de eclipse en la débil mental también. Me parece que sí. Claro, como que su zona de confort y sobre todo como de el trabajo ese que tenía, por más que lo odiaba, era como que le organizaba la vida, quiero o no. Y tal bueno, cual. Capaz que hay que soltarse de esas cosas tal que te cual. Tienen tan amarrado para poder encontrar un nuevo orden. Sí, como sentir la adrenalina de no tener un trabajo o algo como que nada te ordene estable. La vida, claro, tal cual. Y bueno, después empieza toda esta fantasía de, bueno, seguro que ese hijo van a ser un monstruo, son muy bestiales en su narración, incluso en escenas hasta fantasean violaciones que incluye a ella y a la madre gozando de eso en ese momento. Es un libro muy bestial también, en algún punto. Y cuando es ella un libro dice, punk. Es un libro punk. Y cuando ella dice la débil mental, es bueno, ¿Qué hago? ¿Me someto a esto? ¿Me someto a este deseo que me habita? ¿Y escucho como una débil mental las cosas que me suceden alrededor? Y el libro va girando alrededor de eso. Y creo que me gustó eso. El amarre, primero una narración hipnótica de un personaje que en algún momento piensa que puede tomar cierto control, pero lo termina volviendo a perder y volviendo a perder. Y creo que una de las cosas que podríamos pensar es que dejarse o permitirse desamarrarse de los nudos que creemos que pueden ser buenos nos permiten descubrir otras cosas nuevas, que pueden fallar o no, pero es esa posibilidad del desamarre lo que nos puede hacer más fuertes o más débiles. No lo sabemos hasta que no lo probemos. El tema acá es que la vida es una y que si te quedás con los nudos que ya tenés y no te movés de ahí, se pudre la cuerda, papi. Así que hay que desatar y atar nuevos y desatar y atar nuevos y ir probando todo. Hay que saber atarse los cordones para poder sacarse las zapatillas y tirarlas a la mierda cuando ya no las necesitas. Gracias, Agustín Gallardo. Nos vemos la próxima. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com o entra en Instagram a @elpurgatorioob. Encontrate con lo que el aire no puede contener. Comimos polvos dorados y azules, entregades a experiencias diversas que abrieron paso el camino. Estábamos juntes y más fuertes que nunca, explorando este nuevo relato. Placer es sinónimo de pecado, así nos los han enseñado. Todo el tiempo, desde muy pequeñites, segregadas de todos nuestros sentires, esta noche escogimos algo diferente. Quisimos rompernos sin importar los prejuicios, pero sí rodeadas de ojos sentenciosos. Así que abrazamos fuertemente los tridentes, nos crecieron largas colas rojas y cuernos enroscados, salieron las almas llenas de gracias y reímos intensamente. Nos valió verga sus opiniones. Estábamos extasiadas leyéndonos las psiques, pasando cada sonoridad por las cuerpas latentes, moviéndonos con la sensualidad de lo salvaje, reviviendo lo que por tanto tiempo nos han quitado, el derecho de deleitarnos de placer. Así era ser el amor, impresión de algo lejano a todo lo conocido anteriormente. No más pornografía falocéntrica, solo la compenetración de nuestras energías entrelazadas. Su respiración, su latir, la cercanía, la entrega, el amor, la complicidad, la hermandad, la presencia, todo estaba ahí. Sabíamos que estábamos bajo la mirada del ojo patriarcal, que diferentes sensaciones causaban nuestras presencias, que algunos nos envidiaban, que nos deseaban, que se excitaban, que para varios nos estábamos pasando de lo normalmente establecido. Parecía ser demasiado ver a dos lesbianas llenándose los cuerpos de magia, caricias, besos, deleites, anhelos cumplidos, roces con cada oleada de una música de trance. Aquellos, ajenos, detestaban no poder entrometerse. No podían soportar ver nuestro goce sin la presencia de sus fallos. Querían devorarnos, competir con sus egos elevados, sus carencias, su inhumana irracionalidad. Y ahí se quedaban a un costado, baboseando, intentando encontrar un momento de descuido para tocarnos, persuadirnos, manipularnos, empastillarnos, atontarnos, arrastrarnos, violarnos, pisotearnos, eyacular al minuto y salir en los diarios como el héroe heteronormado. A ver si de una vez nos comportamos como nos han enseñado. No es posible no tener vergüenza. No es posible, amiga, que nos amemos tanto ante sus cegueras. Alegremente.

Y recién estuvieron escuchando una lectura de una participación especial de Anku Auténtique. Auténtique siempre. Siempre Auténtique, que nos deleitó con algo escrito por ella misma. Con poesía de la calle, con una lectura hermosa de la realidad cruel. Cruel. Cruel realidad. Muy cruel. Y después, bueno, un montón de visitas, esta Flor, muchas gracias la operación de Cami. Bueno, está Se Mai, nos llenó el boliche. Está Mai, que también estuvo leyendo y presentando los temas y las canciones que fueron pasando a lo largo del programa. También está Gonza, Lucho, que han venido desde otro planeta acá, justo también a saludar y a tomar un vino, como pueden hacer todos ustedes que están escuchando la radio. Si vos estás escuchando y te gusta esto que estás escuchando y querés vivir una experiencia 4D súper completa, tenés que venir a Radio Nauta, que está en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. A las 10 de la noche arrancamos, pero 9 y media ya estamos previando. Y además hay un montón de cosas más acá. Podés venir a bailar milonga, podés venir a comer algo, podés hacer lo que quieras. Este es un espacio para pasarla bien. Y venir a disfrutar un vino y la compañía de la gente de La Purgatoria. La Purgatoria, poesía radial. ¡Chau, chau!